La concentración del mercado mundial de semillas, agravado por la fusión de Monsanto con Bayer y la falta de políticas activas en nuestro país para la agricultura familiar, ponen en pie de alerta a las familias productoras de alimentos. En este contexto surge un proyecto de ley de fomento a la producción agroecológica que presentó la diputada nacional Alicia Siciliani del Socialismo Santafesino. La propuesta promueve la calidad de los procesos de producción agroecológica urbana y rural, pero las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena temen que sin participación popular se transforme en una ley que solo genere beneficios a los sectores de mayor dinero que puedan comprar estos alimentos. Alicia Lem es productora familiar en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y referente del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA. En el día de hoy estarán presentes en la Cámara de Diputados para que el proyecto contemple, entre otras cosas, una soberanía alimentaria para la soberanía de los pueblos. Y bueno, ahí vamos a estar tratando de ir con nuestros aportes también y con nuestras alertas, ¿no? Porque lamentablemente lo que percibimos muchas veces es que se intenta vaciar del contenido a la agroecología y que sea simplemente una herramienta más de la concentración del poder económico y que la producción de los alimentos saludables sean nada más que para un sector minoritario de mucho poder adquisitivo. Nosotros lo que decimos es que hay antecedentes en los que tenemos que basarnos y que tenemos que aprovechar el trabajo hecho, como es la Ley de Promoción de las Producciones Agroecológicas de Misiones, por ejemplo, o la Ley de Producción Ecológica de Bolivia, ¿no? La renuncia del secretario de Agricultura Familiar Oscar Alboati y la inestabilidad del área, el recorte de más de 1.000 millones de pesos en el presupuesto para el INTA, además de que aún no se encuentra reglamentada la Ley de Agricultura Familiar, ha convocado a las organizaciones a distintas actividades, como la feria y debate abierto que tendrá lugar el próximo 26 de octubre frente al Ministerio de Agroindustria de la Nación. Para Alicia Lem, se trata de elementos que muestran la decisión del gobierno de generar aún más concentración económica en la actividad. Hecho de desarmar la Secretaría de Agricultura Familiar, dejarla sin presupuesto, no pagarles a sus técnicos, echarlos. Digo, esto también es una señal de que este gobierno está yendo en ese camino que yo te decía recién de la concentración, en muy, muy pocas manos. Reportó para Farco, Radio Belgrano, desde Junín, en la provincia de Buenos Aires.